Hoy es viernes, suenan corrientes circulares en el tiempo de los planetas en el cover de Lori Meyers que solo puedes escuchar aquí, así que esto solo puede ser corrientes circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 9 de la cuarta temporada. De los viejos días estarán conmigo el resto de mi vida. Empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Para hoy os tenemos preparado un menú de tapeo con una variedad que traerá al programa el electropop exquisito de Javier Amena desde Chile y el pop rock de futuro de los valencianos Adesora, que estarán en nuestras entrevistas acústicas. Ande perdido en corrientes circulares en el tiempo. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández. Y empezamos con Cansei de Ser Sexy o CSS, como se les conoce comúnmente, la banda musical brasileña formada en Sao Paulo en 2003, que se caracterizan por la mezcla tan personal que hacen entre rock, pop y electrónica con cine, diseño y moda. Tras lo largo de 2011, La Liberación, ahora están de vuelta con un nuevo tema, I've Seen You Drunk Girl, que ha sido grabado por Dave Sitek de TV on the Radio. I've Seen You Drunk Girl by CSS o Cansei de Ser Sexy. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. El próximo 27 de noviembre, Amaral publicarán su recopilatorio final junto a EMI de nombre 1998-2008 y que llegará en los formatos 2 CD Digipack, triple vinilo más 2 CD y álbum digital, y recogerá 20 grandes éxitos remasterizados de Amaral con material extra, como las versiones de Héroes de David Bowie o Parálisis Permanente, Lo que quieras oír de Los Pistones y Lejos de las leyes de los hombres del último de la fila, grabadas en 2012 en Madrid y mezcladas en Los Ángeles. Y con un comienzo muy de Cure, hoy te estrenamos Lo que quieras oír de Los Pistones en versión de Amaral. ¿Qué es lo que nos espera ahí? tras esa playa. ¡La inmortalidad es vuestra! ¡Cogedla! Reina Republicana tiene nuevo videoclip perteneciente al tema La Dolce Vita, incluido en su split junto a Ys, segunda referencia de la colección Stars on 45, que verá la luz el próximo día 19 de la mano de Limbo Star. Los de Pamplona, formados a finales de 2009, son noticia también porque están hoy formando parte del cartel del festival Castañas y Buñuelos en el Matadero de Madrid junto a Go Ibiza Go de Lorentos y Javiera Mena, con la que hablaremos en unos minutos. La Dolce Vita, Reina Republicana. Thank you. Exime a la Liga de toda responsabilidad por cualquier lesión que pudiera sufrir y que seguro sufrirá durante dicha actividad. ¿Y afirma participar por voluntad propia? Sí. Ve al pabellón por la rampa. Que Dios te ampare. Quise ser la sombra de un monstruo vulgar. Golpeando mis mañanas, donde huir a jugar. Desmontando nuestra casa como en un huracán. Si hace unas semanas ya te adelantábamos desde corrientescirculares.es las primeras informaciones que nos llegaban de Wonderful Glorious, el nuevo trabajo de Eels, hoy ya te podemos presentar el primero de los temas que se ha hecho público. Eels, la banda de rock estadounidense formada por el cantante y compositor Mark Oliver Everett, también conocido como Mr. E o simplemente E, lanzará su nuevo disco Wonderful Glorious el 5 de febrero de 2013, un trabajo de 13 canciones que se grabó en el estudio Everett de Los Feliz en California, junto a los guitarristas de Chet y Pibu, el bajista Cool G Murder y el baterista Nucleus y Peach Blossom. Es el que será el corte número 4 y el adelanto que hoy te estrenamos de Eels, Peach Blossom. Smell the peach blossom, the tiger lily, the marigold. Mira, ya sé que te sientes solo, pero esta relación no puede funcionar. Tú eres un gato, yo soy negro y no volverán a hacerme daño. El Festival Castañas y Buñuelos, que tiene lugar ahora mismo en el Matadero de Madrid, tiene un cartel formado por Go Ibiza Go, Reina Republicana de Lorentos y una Javiera Mena como cabeza de cartel, que ha querido sacar un hueco para estar ahora aquí en Corrientes Circulares. ¿Qué tal, Javiera? ¿Cómo estás? Hola, aquí muy bien. Gracias por la invitación al programa. Nada, gracias a ti por estar hoy aquí en Corrientes Circulares. Nos hacía especial ilusión porque en 4 temporadas que llevamos en antena hemos tenido la oportunidad de pincharte, de hablar del disco Mena, de hablar de ti, pero nunca de tenerte en antena con nosotros, y hoy realmente estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias, yo feliz, encantada de estar acá. Estás ahora en España esta noche en Castañas y Buñuelos compartiendo cartel con Go Ibiza Go, como decía, con Reina Republicana y con De Lorentos, pero esta vez es una gira cortita, estás solamente esta semana para este concierto, para este bolo en especial en nuestro país, aunque sí que es cierto que has venido en otras ocasiones. Recuerdo ahora en primavera, creo que fue cuando viniste. Sí, hace poquito fue, estuvimos aquí, creo que hace, claro, primavera, y estaba empezando el calor antes de julio. Y ahora vi esta visita ya más otoñal para el festival, pero estuvimos haciendo un montón de fechas, estuvimos compartiendo escenario con Pegasus, con Ido y Enés, con Triángulo de Amor Bizarro y otras bandas, y estuvo súper buena una gira que hicimos ahí por todo el país, y ahora, claro, solamente Madrid. Una pena, digo, que estés ahora solamente para un bolo, porque realmente este país, siempre que vienes, te acoge con mucha alegría y con muchas ganas, especialmente desde Mena, disco que seguramente fue el que hizo que fuera un detonante este segundo largo tuyo, y un referente, lo hemos comentado alguna vez aquí en Corrientes Circulares, ya fuera de las fronteras de Chile. Sí, estuvo bueno esa atracción que sentí con España después del disco Mena. Bueno, también hubo hitos que marcaron, como el remix que hizo Hidro y Enés, bueno, toda esta gira española que hubo, y recibí muy buena recepción del público español. También hicimos ahí la Sala Apolo, la llenamos en Barcelona, el 8 y medio en Madrid, y también, ¿cuál más? El Teatro Lara, y tuvo muy muy buena recepción, superó mis expectativas así con creces, y muy contenta porque realmente se siente el coro de gente cantando cuando cada vez que tocamos. Es una alegría siempre tenerte aquí, como decía, es verdad que quizás también ha habido esas colaboraciones tan bonitas con Hidrogenis, con este remix de Luz de Piedra de Luna, que alguna vez ya pinchamos aquí en este programa, en el cual pues eso, se ha descubierto una Javiera Mena, o los ojos de este país también han puesto en un artista que estás realmente demostrando muchísima calidad y talento en tan solo dos discos, que imagino que tendrán continuidad, porque ya estamos esperando desde hace tiempo saber noticias, sobre todo desde la prensa, acerca del próximo, el tercer largo de Javiera. Sí, ahora estoy, claro, para mí estos discos han sido súper importantes, también me tomo tiempo entre uno y otro también, porque me gusta darles tiempo, escucharlo, no sacarlo a la rápida, sino que esperar y darle aire a las canciones para que después no aburran tampoco, porque siento eso, que si uno saca los discos muy rápido, después las canciones ya te gustan en un momento, pero la idea es que esas canciones te vuelvan a encantar, y eso para eso necesitas tiempo y detalle, y eso es lo que estaba buscando con estos dos discos, y lo que voy a buscar en el tercero que viene ahora, que quiero armar como el tercero de esta seguidilla de discos que sean pop y que sean dance también. Ajá. El plan, imagino, es 2013 para tener ya nuevo largo en el mercado. Sí, ojalá que el 2013, como te digo, no me pongo tanto fecha límite, así como tiene que ser el 2013, pero sí quiero que sea, no more tanto, pero sí quiero seguir como con las canciones dance y todo eso. Muy bien, el plan, imagino, eso, preparar todo. Ahora mismo te tenemos hoy aquí en Castañas y Buñuelos compartiendo escenario con más artistas nacionales e internacionales como son De Lorentos o Reina Republicana, y no solamente estás en este país, sino que acabas prácticamente y te vas, tienes más bolos programados ahora, volvías para Chile, tenías en más sitios, ¿verdad? Sí, ahora voy a Chile, voy a Santiago, y de ahí me voy a hacer una gira por México, vamos a Guadalajara, a DF, a Monterrey, tenemos varias fechas en México, y antes pasamos por un gran festival que se va a hacer de bandas nacionales en Chile, que se llama La Cumbre del Rock, donde voy a estar compartiendo escenario con varias bandas chilenas que han estado aquí también en Chile, como Denver, Astro, Jepe, entonces va a estar bueno eso. Pues como veis, Javiera no tiene fin, es un proyecto musical que no para de girar, que no para de viajar. En este caso lo tenemos hoy aquí en Madrid, lo tendremos en breve en Chile y en México, y como siempre girando y demostrando esa calidad que la caracteriza. Para esta noche, para el Castañas y Buñuelos, ¿tienes preparado algo especial? Porque entiendo que al ser un concierto único y enmarcado dentro de un festival, se sale a lo mejor de lo habitual que tienes preparado siempre para un concierto en exclusiva tuyo. Bueno, esta vez estoy presentando un formato más DJ, estoy con Álvaro, un chico que me acompaña con la secuencia batería electrónica Cinte, y él es un show directamente electro, no como lo que venía presentando, que era como más banda, tratando de interpretar las canciones. O sea, me estoy tirando 100% a la electrónica y más derivar todo a que la gente baile y a mezclar las canciones entre una y otra, como que no pare nunca. Pero también dejando un lado para las baladas, obviamente, pero la idea es eso, que la gente siente el beat que no se calla. Pues ya sabéis todo, si queréis bailar y disfrutar de Javier Amena esta noche aquí en Madrid, en el Castañas y Buñuelos, en el Matadero, uno de los conciertos enmarcados dentro de este festival que incluye también a Go, Ibiza Go de Lorentos y, por supuesto, Reina Republicana. Javiera, de verdad que es un placer tenerte hoy aquí en Corrientes Circulares. Espero tenerte de nuevo pronto en la próxima gira por este país. Sabes que si vienes a España estarás invitada, pero no solamente a este programa, sino además al estudio de este programa, que nos encantaría hacer algo contigo en directo, igual que hacemos con todos los grupos cuando vienen aquí. Ah, bueno, yo encantada de ir y hacer algo especial para el programa, no sé, un acústico, quizás algo electrónico, pero claro, preparar algo especial para su programa, porque se ve que hay mucho apoyo, así que feliz, encantada. Pues ya lo sabes, la próxima vez que vengas por España te llamaré, intentaremos ver si tenemos un huequecito y puedes pasarte por nuestro estudio. Por lo pronto, disfruta mucho esta noche en el Matadero de Castañas y Buñuelos y vuelve pronto a este país, que sabes que te queremos mucho. Oh, muchas gracias, y ahora ya me voy a tocar rapidito, así que les vaya muy bien y nos estaremos viendo seguramente. Un abrazo, muchas gracias, hasta pronto, chao. Chao. misma saliste con la tuya, ¿eh? ¡Ja! Los tipos podemos parecer idiotas, pero no somos estúpidos. Pedimos justicia. Claro que esa palabrita le debe de caer tan pesada como una tonelada de ladrillos. Y tras Javier Amena y este Necesito Cambiar junto a Da Punto Beat, nos vamos con Ruido Blanco, que no son solo una de las bandas con un futuro más prometedor del panorama nacional, sino que además, su primer largo publicado Midiendo el Tiempo con Canciones, producido por Suso Saiz, fue uno de los trabajos más refrescantes publicados tras un año girando. Ruido Blanco se encuentran preparando un nuevo proyecto que reúne todas las condiciones de la banda: valentía, audacia y talento. Y es que el nuevo proyecto de Ruido Blanco consistirá en un EP de 5 temas con un corto metraje paralelo que ponga imagen a esas canciones y que llegará en un formato exclusivo de edición limitada y numerada, y para conseguirlo Ruido Blanco buscan mecenas. Por este motivo han preparado un proyecto vía crowdfunding para que todos sus seguidores puedan ayudarlos a financiar este proyecto, cuya idea es publicarlo en el mes de marzo de 2013, así que si quieres participar de una de las propuestas más interesantes que se avecinan y obtener todos los privilegios que como mecenas de Ruido Blanco puedes obtener, no dejes de apoyar este proyecto. Octubre, Ruido Blanco. Como cuando anoche fue muy agradable. ¿Agradable? Anoche pasé la mejor puta noche de toda mi puta vida. Así está mejor. A Granada con mi nave espacial. Y el paseo de los tristes a alegrar. Si te pones a bailar, las estrellas nos alambran al pasar. Mitad toledanos y mitad madrileños, The Garage Players no solo están agitando las redes sociales, sino que aparecen como una de las bandas más interesantes de los últimos meses, con un amplio abanico de influencias que van desde el Britpop, punk, garage, nueva ola española o indie nacional. The Garage Players se presentan con un primer EP de 3 temas que se abre con estas Chicas de la Latina. Sé paciente, tengo algo ya muy claro. Son las chicas de este barrio. Las sonrisas que me dicen, ven muchacho de mi mano. Date cuenta, atrapado por las chicas de este barrio. Cuando tenga el resto va a ser un pelotazo. I can't deny it. Falls. Tienen su tercer disco en camino. Los británicos publicarán Holy Fire el próximo 11 de febrero, pero para abrir boca, la banda de Yanis Philippakis nos acaba de adelantar lo que será su primer single, Inhaler Falls. doctor Green, ¿cómo puede diagnosticarme un trastorno obsesivo compulsivo y luego sorprenderse de que irrumpa aquí por las buenas? Mumford & Sons acaban de publicar Babel y ya han anunciado el DVD de Road to the Red Rocks para el próximo 10 de diciembre. La continuación de Sight No More vino anticipada por I Will Wait y ahora estrena un nuevo sencillo, Lover of the Light, que acaba de estrenar vídeo dirigido y protagonizado por el actor británico Idris Elba. Lover of the Light, Mumford & Sons. And in the middle of the night, I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I've grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'd be yours if you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but call me home. And I you go. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. You may not trust the promises of the change I'll show, but I'd be yours if you'd be mine. ganas de empezar otra vez. Y olvidarme de que esta y cualquier ciudad a veces está tan triste como yo. Y notar que estoy cambiando. Aunque solo sea un poco. Bueno, sí, es mucho mejor. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy las puertas de Corrientes Circulares se abren para recibir a los valencianos a Deshora, uno de los grupos con más proyección de la escena pop rock, que vuelven a nuestro estudio para contarnos su nuevo proyecto y presentarnos sus nuevos temas. Buenas noches, Chus. Buenas noches, Pablo, y bienvenidos de nuevo aquí a Corrientes Circulares, y gracias por volver a este estudio. Muchas gracias. Muy buenas noches, estamos encantados de volver aquí. Es un placer estar con vosotros otra como vez. En casa, otra vez, sí. Calentitos. Esta es vuestra casa, eso ya quedó claro la última vez, ya lo dejamos claro siempre, pero es que es verdad. Además, recuerdo cuando vinisteis a punto, si no recuerdo yo mal, del concierto primero de Echando Raíces, este primer trabajo que presentabais en ese caso en Valencia, y que tuvimos la suerte de tener aquí en primicia. Y como de primicia va la historia, hoy habéis tenido el detallazo, ya lo adelanto, de volver a este estudio, además a presentar temas nuevos y trabajos nuevos. Vamos a hablar de proyectos futuros en los que ya estáis metidos y de los cuales vamos a empezar a hablar ya. Pero antes de eso, me interesaba mucho matizar muchas cosas. Nos vimos hace poquito, de hecho hace 2 meses, estuvimos juntos en Ending Music Festival, en pedazo de festival que se organizó en la ciudad de Elda. Pedazo. Nos pasamos muy, muy bien. Que tuvimos la suerte de compartir, además, cartel, vosotros evidentemente como uno de los grupos cabeceros como artistas en el escenario, nosotros como DJ de casi transición, entre, además creo que estaba justo... pinchamos el lado de vosotros, sí, porque fue brutal. Oye, pedazo de experiencia, además aprovecho para decirlo en antena, tanto Ending Music Festival como compartirlo con vosotros. ¿Qué tal ha ido el verano antes de meternos ya en proyectos nuevos? Porque sé que os vi allí, sé que no habéis parado de girar, llevabais con Echando Raíces, creo recordar, más de 80 conciertos en total, desde antes de Echando Raíces, sumando los de Echando Raíces. Claro. El tema es que, bueno, como la edición, digamos, o sea, el EP está grabado desde hace bastante más tiempo, aunque lo sacamos en formato físico en febrero, o sea, esos conciertos, digamos, engloban desde que el disco salió, pero en formato digital, luego pasamos al físico, y ahora que estamos preparando nuestro segundo disco, estamos trabajando en la composición de los temas, pues bueno, ahora luego te contaremos, porque tenemos ahí unos vídeos y unas hay historias para contar, pero vamos, que entiendo que la experiencia desde Echando Raíces hasta ahora ha sido bastante, bastante interesante, o sea, que no habéis parado de girar, de tocar, de presentar, y además con una buena repercusión, que yo uno que os sigue además por redes sociales, Facebook, Twitter, estas cosas, estoy viendo que muchos conciertos están habiendo mucha gente, ¿eh? De hecho, así destacables, yo creo, bueno, tocamos este verano en Ondiñén con El Pescado y con, bueno, nuestros hermanos de Helsinki, que es casi ya, sí, tocamos el mogollón juntos. Sois grupos gemelos, voy a acuñar el término de grupos gemelos, es decir, grupos distintos, con canciones distintas, pero sois grupos gemelos, no gemelos en cuanto a estilo, no gemelos en cuanto a, pero gemelos en cuanto a corazón, alma, o sea, vais de la mano, y eso se agradece en este mundo, cuando se ve tan buen rollo, ¿eh? Así que abrazo además para pues los Helsinki desde aquí. Pues eso, tocamos con El Pescado, luego, bueno, el Endive, que fue también uno de los así conciertos más chulos que hemos hecho, y luego también hemos tocado con, bueno, con Limbotech, y no sé, la verdad es que han habido bastantes bolos y nada, y mola que las cosas vayan saliendo, la verdad. Yo iba aquí de vuelta en Corrientes Circulares, me decías, Pablo, que tenéis mucho que contar, porque estáis ahora con proyectos nuevos, temas nuevos. Sé que ahora estáis agitando muchísimo redes sociales, y sobre todo a vuestra gente en redes sociales, presentando píldoras, detalles, imágenes, canciones, desde hace unas semanas a esta parte. Pero todo eso, ¿cómo surge? O sea, ¿qué habéis montado? ¿De dónde ha salido? ¿Qué estáis haciendo? Contárnoslo ya, que tenemos muchísimas ganas. Contamos el qué y después ya el por qué y cómo... Perfecto. Pues hemos hecho, echando un poco de mano del acústico, pues unas grabaciones en directo en las cuevas del Canelobre, en Busot. Y la verdad es que ha sido una grabación en directo, una experiencia súper chula y tal, el momento cámaras, el momento preparar todo y tal y cual. Y hemos hecho 4 temas, digamos que el tiempo era un poco limitado, de los cuales hemos versionado 2 del que será nuestro próximo disco, que los tocaremos hoy aquí, y dos temas que están en el EP, que hemos hecho en acústico y tal, y y la verdad es que ha sido una experiencia súper chula. Uh-huh. Y para convertirlo ahora en 4 vídeos que cada lunes haremos. Es decir, decíamos que los lunes es el peor día de la semana, pues dijimos, no, hay que hacer algo con los lunes. Para que molen. Para que molen. Entonces, a deshora, pues haremos cada lunes. Bueno, estamos haciendo ya, llevamos ya... Bueno, el primer lunes, digamos... Bueno, primero hicimos la promo, sacamos la promo, luego la intro del concierto, que es ahí entrando ahí a las cuevas, que son súper chulas las cuevas. Luego sacamos el lunes pasado Eclipse Lunar, que es un tema nuevo que estará en nuestro próximo disco, pero bueno, lo que dice Pablo, una versión acústica bastante más tranqui. Y esta semana hemos versionado, bueno, hemos acoplado, digamos, al rollo acústico uno de los temas más cañeros del EP, que es Cansado, y se ha quedado ahí súper tranqui. Está súper chulo. Sí. Es tranqui, pero le hemos buscado el rollo. No tiene nada que ver. Pero para que al bajarle el tempo también, o sea, el tema, claro, ahora es más largo. Claro, también es cierto que el entorno lo requería, porque qué experiencia el meterse dentro de la escuela, de las cuevas de Canelobre, y pero además dentro, o sea, sí, porque sí, yo sí. Que he visto vídeo que me habéis enseñado, es dentro de las cuevas, allí en medio, la acústica en plena naturaleza, a oscuras, con las luces que tiene aquello iluminado y con las que llevaréis vosotros de cámaras, imagino. Hicimos luces también, iluminación. Sí. Y fue un poco en plan, en Pascua, de este año, hicimos un pequeño viaje con los amigos allí, un día, a pasar el día ahí, y fue entramos este y yo, y fue en plan de... ¡Qué guapo! Algo, tío. Esto es enorme. De hecho, el guía creo que nos dijo que era de las cuevas más altas de España. Creo que tiene desde lo que el es techo la hasta cámara, abajo. ¿No? La caverna tiene una altura de, no sé si 60 metros o algo así, o menos, igual me estoy rayando. No, creo que sí. Es brutal. Pero espectacular. Y claro, todas las columnas, las estalactitas, la humedad que hay, que estar ahí dentro, y como que entras y dices, wow, un escalofrío del eso, y dijimos, hay que grabar. Hay que hacer algo aquí. Ya a partir de ahí ya nos fuimos. De hecho, hostia, tenemos que grabar. Hablamos con la banda y dijimos, aquí hay algo. Y ya pues a partir de ahí hablamos con el guía y no sé qué. Hablado con el concejal de allí y no sé cuántos. Hicimos todos los trámites. Alcalde, tal. Pedimos los permisos. Y nada. Y fantástico. Y ya está. Y ahora sí. Están vídeos, ya se ven imágenes vuestras interpretando temas nuevos. Evidentemente en esa versión más acústica, sin tanto. Pues eso, sin tanto adhesora como luego va a haber en el futuro trabajo, y sin esa versión como mucho más relajada, ambientada también en el nunca mejor dicho, en el ambiente, en el entorno en el que lo habéis hecho. Sí, o sea, era obligatorio casi, porque tal y como son las cuevas, no, tampoco entras allí y en realidad yo creo que pega más coger solemnidad, la acústica y un poco de paz, tranquilidad. Y porque es un, yo qué sé, yo me quedé flipadísimo con las cuevas. O sea, son preciosas. Lo bonito de esto es que estáis enseñando esos temas, demostrándolos, sobre todo a vuestros seguidores, a la gente que os va descubriendo cada vez más, además, de un modo completamente desnudo, prácticamente, y luego ya habrá que vestirlos, con lo cual no va a tener nada que ver, y es que tenéis a todo el mundo absolutamente enganchado a lo que estáis haciendo desde ya, aunque el resultado final evidentemente luego es otro, y uno que ya tiene la suerte de conoceros y ver vuestra trayectoria y veros en directo y saber lo que es adhesora con guitarra, bajo, batería y dando caña con plan frontman ahí delante, queda muy bien esa parte más eléctrica de la banda, ese poder, ese power que se suele decir que tenéis. Entonces es bonito veros también en esa versión acústica, en este caso en un entorno muy, muy tranquilo y muy limitado. Yo sé que tenéis guitarras preparadas, yo ya tengo ganas de empezar a escuchar estos temas de los cuales me vais hablando y vais a seguir contándome. Además, especialmente veo una Gibson aquí a mi lado que ya me había hablado mi amigo Chus de ella y me parece impresionante, así que cuando queráis estáis invitados a ir cogiéndolos y preparando lo que vais a tocar. Por cierto, los temas que vais a interpretar, decís que eran estos, los temas nuevos que estáis preparando. Estos dos temas son temas que no están en el EP y que están también en el vídeo. O sea, que sí que están estarán en los vídeos, los podemos encontrar en Facebook. No están en el EP Echando Raíces, estarán, entiendo, en el próximo, sin nombre. El próximo EP, de momento. Estamos trabajando en temas, ya tenemos bastantes y queremos hacer luego una selección. Y ver qué, apostar y cómo lo hacemos y en plan, si tirar de hacer un largo, hacer un corto, ver cómo. Porque como sabemos un poco la industria musical es complicada, ¿no? Y tú quieres hacer tu trabajo quieres invertir, aparte de pasta, ilusión, trabajo, esfuerzo y tal. Entonces, ver cómo eso funciona. Entonces, pues hay que dar con una fórmula que yo creo que nadie conoce. Nadie sabe cómo va y desde músicos hasta otras bandas, hasta no sé, gente que monta festivales, veas en DVD y tal, pues... Hay que verlo. En este caso vamos a empezar a escuchar esos temas que estarán en el próximo trabajo, cuando llegue, de Adesora. A ver si luego hacemos la selección. ¿No entran? Como no entren, volveréis. ¿Cómo se llama este tema? Encantado. Ese se llama Mi Mejor Momento. Pues Mi Mejor Momento, Adesora. Que dejó de confiar. Fuiste tú la que miraba otro lugar. He dejado en ti mis mejores momentos y ahora solo me queda ansiedad. Quiero recuperar mi mejor momento y dejar de lado esta oscuridad. Yo sé que te arrepentirás, que nadie me ha querido más que tú. Se pierden en ti mis mejores momentos y ahora solo pienso en escapar. Quiero subir a la superficie y respirar, salir de mar abierto para descansar. Quiero recuperar mi mejor momento y dejar de lado esta oscuridad. Yo sé que te arrepentirás, nadie me ha querido más que tú. Y así empieza a sonar lo que será el futuro de Adesora, el próximo trabajo, que tiene más o menos fecha, y cuando digo fecha no me refiero a un día concreto, de una semana concreto, pero sí una temporada específica, es decir, lo queréis para primavera, por ejemplo, o... Sería ideal. Sería es un poco el plan, entiendo. Quizá es un poco justo, porque como te hemos comentado, queremos tener muchos temas. O sea, tenemos ahora mismo tenemos muchísimas ideas, temas, digamos, terminados como 7, y queremos llegar casi a 20 para poder quedarnos con 10. O 11, más o menos. O sea, siempre se desecha. Esa es la primera idea. Claro. Entonces, eso supone mucho trabajo. Muchas horas en el ensayo, dándole vueltas a los temas y trabajándolos. Entonces, bueno, estaría ideal tenerlo por febrero, marzo, grabar y... Y luego ya va a empezar a publicar. De todos modos, sí. En este caso, este nuevo trabajo, todo lo que estáis preparando ahora y que estamos empezando a descubrir poco a poco vía Facebook, sobre todo hoy aquí en Corrientes Circulares, ¿el proceso creativo es el mismo que estáis utilizando ahora, con el que utilizasteis con Echando Raíces? ¿O sí que ha habido ahí un cambio, la experiencia ya se va notando a la hora de trabajar? Sí, ha habido, sí. Ha habido cambios, porque el EP estaba basado un poco en temas acústicos que con los que empezamos Chus y yo a tocar aparte. Y claro, los temas nuevos, aparte de ya tener la dirección de Adesora nueva, la composición es entre todos. Siempre hay que decir que el alma mater trae la semilla, es decir, Chus viene siempre con ideas buenas porque es, vamos, tiene a veces incontinencia creativa. Y como que tal. Chicos, he sacado esto tal y cual, y siempre queremos que es importante trabajar una buena voz, una línea que puedas oír bien, y el resto, digamos, no es que curramos para él, pero sino hay que toda la música, toda la melodía, los arreglos. Madre mía, no me acaba de decir, ¿eh? Claro, ¿no? Pero es que es un poco así, ¿no? Al final en la música tú escuchas la voz y la gente canta y no sé, y trabajamos mucho en eso. Después, a partir de ahí, pues trabajar arreglos, armonías y melodías y tal. Y ahí estamos. Pero todos. Claro. Estamos los 5 currando y siempre pues 5 cabezas pues piensan más que 2. Creo que matizo muy bien, aprovecho que lo ha dicho Pablo, que sois 5, porque hoy os tengo 2 en el estudio, pero por supuesto no nos olvidamos del resto de banda, del resto de equipo. Que les mandamos un abrazo impresionante, porque no siempre todo el mundo puede desplazarse, pero sí que evidentemente son parte imprescindible de Adesora y de todo el funcionamiento de la banda. De hecho, como decía antes, uno que tiene la suerte de haberos visto en directo y también en acústico, y no es la primera vez que estáis en este estudio, luego en directo cómo cambia la cosa. Porque también el meter 3 personas, de la primera vez que yo estuve en este estudio siendo 2, a veros luego 5 dando guerra en un escenario, evidentemente el trabajo creativo es general, entiendo, y de todos. Luego ya es cuestión de organizaros. ¿Cómo os organizáis en el local? ¿Ensayáis todos los días? ¿Vais? ¿Venís? ¿Es complicado? Bueno, un par de días a la semana solemos ensayar. Porque además es difícil, que sé que lo compagináis con más cosas, sí. Con lo cual a veces, claro, es complicado. Es, sí, complicado. Entre trabajos y tal y cual, y que encima somos de 3 sitios diferentes. Claro, entonces digamos que hay siempre de 3, de 4, ¿no? Tinient, Ollería, Benigànim, Valencia, de 4. De 4 sitios. Entonces, pues digamos que siempre el nexo en común, el centro neurálgico está en casa de la batería, tiene allí su estudio. Es un clásico, ¿no? Que le ensayes dónde está la batería. Y la verdad es que, pues eso, que nos compenetramos siempre para poder ensayar todos, y a veces pues uno no puede venir, da igual, hay que trabajar, hay que tirar para adelante, y genial. Y la verdad es que sí que se nota, como tú decías, el ser 5 y tirar ahí, mover, tocar y... Está genial. Aparte, en el nuevo concepto Adesora, concepto no, pero si no, en los temas nuevos, Chur ha decidido tirar también de sintes, y es algo que enriquece también. Es decir, está guay. Ese matiz me ha gustado, porque en el vídeo que he visto antes, además lo tenía preparado ahora para preguntártelo, Chur, te he visto ahí además tirando de sintes. Ese nuevo matiz, ese nuevo enfoque de Adesora, ¿es algo que se va a vivir en el futuro de Adesora? Sí, que es algo que... Es la idea, es la idea. Muy bien. El tema es que, bueno, yo, o sea, cuando Adesora empezamos, yo tocaba la guitarra. Entonces yo dije, yo quiero tener ahí libertad para moverme. Bueno, tú ya no lo has visto en directo y yo me muevo bastante. Y ahí me limitaba mucho tener la guitarra colgada. Entonces el primer paso fue de 4 a 5. Y luego, una vez me quito la guitarra y pillo la acústica en 2 o 3 temas así más tranquis, el siguiente paso fue pillar el teclado. Claro, ya. Y como estudié en Barcelona y tal, hice un año de teclado cuando estudié allí bueno, en el liceo estudié voz y también pillé teclado porque me molaba. Y entonces tenía ahí unas nociones, pues, básicas. Y además, bueno, ya tocando la guitarra y sabiendo un poco de formación de acordes y tal, pues ya te coges y vas probando soniditos y haciendo el friki, porque es friki. El momento friki en el ensayo de, pues, oh, mira este sonido y no sé, súper... escandalosos y tal, pues da juego, está da guay. Juego. Está muy bien el matiz, pues porque trabajar. Aquí os tenemos hoy a dos guitarras acústicas, por supuesto, pero claro, el introducir sintes, imagino que va a ser un cambio importante en el sonido de Sora en el futuro, que solamente lo sabéis vosotros y entiendo que ni siquiera tenéis aún el concepto final, el 100% del concepto final, porque estáis trabajando en él, pero sí, tiene pinta de que lo que estáis viendo en vuestro local y cuando vais ensayando... os está animando mucho porque además os veo, os estoy escuchando y veo la ilusión que le estáis poniendo y creo que este nuevo enfoque es realmente el que queríais. Sí. Está más un poco en el futuro, ¿no? Digamos, hay herramientas para hacer música y no sé, está claro que siempre tirar de guitarras pues está genial, ¿no? Es decir, pero hay recursos y creemos que van en la onda y que, o sea, al final tú haces música que está aquí, claro. Aquí, ¿no? Y dices, vale, ¿cómo la puedo hacer? ¿Cómo la puedo sacar? Y el sinte está... Es que además el sinte está en casi toda la música que escuchamos. Es decir, excepto Foo Fighters o algo así, que es solo guitarra y tal, pero por ejemplo Muse o mil grupos que nos molan, o por ejemplo a nivel nacional Secon, todos usan sintes. Es que es imprescindible, yo creo. Y si no, incluso cuando vas a estudio, cualquier grupo graba teclado siempre de fondo, que están ahí de colchones y dan... Entonces sí, es un además poco... a mí me apetecía, me mola, a mí me encanta, yo siempre que veo un piano voy de cabeza. Ahí vas, claro, tío, imagínate a Chu, ¿sabes? En directo en el escenario, que no para, ¿sabes? Hay un lagarto de lado a lado, pues con el pie del teclado y tal, y dices, Chu, te lo vas a cargar. Tío, cuidado con el cable, que son dos, que son... Y, no. Pero bueno, da juego. Y es guay. Dará juego, será una de las cosas que tengo además apuntadas para este próximo 2013, porque ya será allí cuando podamos ver sobre todo ese nuevo look, ese nuevo enfoque, ese nuevo sonido de Adesora. Estará a punto ya, ya la tengo pendiente. Pero mientras tanto, sigo viendo estas dos pedazos de guitarras y sigo queriendo escuchar temas nuevos, aunque sean sin los sintes y con tres miembros menor de Adesora, pero ya por lo menos saber cómo va a ir sonando o qué va a ir, o por dónde va a ir el futuro de Adesora. Así que para el siguiente tema, ¿nos habéis preparado? Eclipse Lunar. Eclipse Lunar, que también es nuevo. Otro de los temas que también se espera. Pues otro de los temas que también se espera en el próximo trabajo, futuro trabajo ya 2013 de Adesora, Eclipse Lunar. ¿Quién iba a esperar un eclipse lunar? La noche en que te deberías marchar, ¿quién me va a destapar? ¿Y quién va ahora a aprender a jugar al juego secreto que inventamos sin saber que esto va a acabar tan mal? No sé si hicimos bien o si fue un error experimental. Jamás podrás controlar de todas las variables y esa incertidumbre. Y esa incertidumbre es natural. Y ahora dime quién me va a despertar, molestar por las noches con ganas de jugar a eso de empañar el cristal. ¿Con quién voy a planificar toda una vida y pensar qué nombres no les iría mal? No sé si hicimos bien o si fue un error experimental. jamás podrás controlar todas las variables y esa incertidumbre. Y esa incertidumbre es natural. Si hicimos bien o si fue un error experimental. Jamás podrás controlar todas las variables y esa incertidumbre. Y esa incertidumbre es natural. El tiempo y así será el futuro, será el futuro de Adesora. De momento nos quedamos con esta canción, este Eclipse Lunar, a dos guitarras acústicas que luego evidentemente habrá que meter, adornar, meter arreglos, meter absolutamente todo. Y los synths que tengo yo ganas de escuchar, y no solamente los vídeos. Oye, ¿habéis subido ya algunos vídeos? ¿Os quedan más por subir? Dos. Estamos en el Ecuador, justo en la mitad. Entiendo que el lunes que viene, ahora en tres días, publicaréis el siguiente, porque habéis dicho que eran todos los lunes. Uh-huh. Y el lunes próximo, el que falta ya, o sea que lo tenéis ya acabando ahí. La repercusión que estáis notando, de momento, ¿contentos también? Pues el primero, por ejemplo, 700 visitas en una semana o así. Está muy bien. Guay, sí. Y ahora este segundo, pues ahí está. Está también, la gente ya conoce y va viendo el rollo. Y la verdad es que algo súper chulo que ha sido bastante inesperado ha sido la cantidad de gente que en Facebook, ¿vale? Porque es la red por excelencia, lo ha compartido. Es decir, en nuestra página, ¿vale? Ves ahí bajo el típico numerito 35 personas o no sé si 38 o algo así. Que, no sé, ves que la gente dice, tío, esto me gusta y lo pongo en mi muro porque quiero que la gente lo vea. No sé, sí, porque los me gusta es muy fácil tener muchos me gustas, claro. Pero compartir es más difícil. Es mucho más difícil, es verdad. Siempre O sea, me gusta puedes tener 100 o los que sean, ¿no? Pero compartir. Compartir crea esa red de tela de araña que siempre he dicho. Uh-huh. que genera mucho lo que son redes sociales y que hace que la repercusión sea, evidentemente, cada vez mayor. Porque, como bien decía Pablo, esa gente lo comparte en su muro, que a su vez está lleno de sus amigos o la gente a la que siga o que lo sigan. Y al final acaba siendo una repercusión cada vez mayor. Además de poder veros en vídeo, que ya sé que os tenemos ahí en Facebook. Por cierto, el Facebook es facebook@adesora. Es Adesora Music. Adesora Music. Sí, el Facebook. Vale, y en Twitter es @adesora. Vale. Perfecto. Todo junto y en singular. Muy bien. Pues para teneros controlado. Además, ya se decía al principio de la entrevista que habéis estado, especialmente desde febrero, que estuvisteis aquí presentando, echando raíces sin parar. Ahora, en esta etapa que estáis también un momento creativo, ¿también estáis de conciertos? ¿Estáis cerrando bolos o estáis solamente componiendo? Bueno, nos estamos centrando mucho en la composición, pero la verdad es que estamos buscando, o sea, estamos trabajando en cerrar muchos conciertos. Ahora tenemos, bueno, uno en Madrid y que no tenemos la fecha aún. Tocaremos con Pistolero Zurdo, que es un grupo madrileño. Luego ellos vendrán también a Valencia y luego tendremos una cosa, una... Bueno, sí, estamos haciendo, preparando con otra gente, con otros dos grupos, una pequeña gira de unos cuantos conciertos en tres ciudades o más, si las cosas funcionan bien, y haciendo, pues, digamos, una... Uno de los grupos ha estado aquí ya. Uno de los grupos ya ha estado aquí también. Bueno, ya vamos dando pistas. Veo que no se puede contar mucho porque claro, está todo en el aire. Está digamos, naciendo. Estamos ya mirando los sitios y queremos un poco ver ese concepto, ¿no? Que no sea tres conciertos y tres grupos. Buscar así un poco qué fiesta vas a dar después para que la gente esté ahí y, no sé, un rollo nuevo. Muy bien, pues habrá que apuntar esa propuesta que está gestándose en este momento y que cuando la tengáis cerrada, espero que vamos, me lo contéis claro. rápido para que desde aquí hagamos además, por supuesto, la repercusión necesaria ante un gran evento, que no tengo ninguna duda. Si es un grupo que ha estado aquí, tiene que ser un grupo bueno, también lo digo. Eso también lo digo está yo ya. Está muy guay. Además... Son muy buena gente. Vale, no decimos... Eso mola mucho. No decimos nada más, lo dejamos todos, ahí. Todos, hombre, que el otro... Que no han estado aquí. Pero es que... Sí, vale, pero como habían estado aquí, que la semana se invitan. Sí, sí. Bueno, de momento me apunto que estáis gestando algo, preparando algo, un proyecto nuevo, con más grupos para hacer una mini gira, con lo cual espero que en cuanto lo sepáis nos lo contéis cuando se pueda contar, por supuesto. Y bueno, que como siempre es un placer teneros en Corrientes Circulares. Igualmente, sí. Que... Esta es vuestra casa, ya lo sabéis, la habéis vuelto a comprobar, no os lo tengo que decir más veces. Cuando queráis volver, seguir trabajando, seguir disfrutando sobre todo de ese proceso de creación, que es quizás tan bonito como cuando luego ya se tiene y hay que salir de gira y defenderlo en los escenarios. ¿Sabes qué es lo peor, Jorge? Es hacer... O sea, nosotros ahora mismo ya pues tenemos ahí una persona que se está empezando a ocupar de todo el tema de buscar bolos y tal. El proceso creativo es maravilloso. Entrar a estudio, fantástico. Tocar en directo, brutal. Pero buscar conciertos, a mí esa labor, por ejemplo, no me mola. No se debe. Se puede, pero no se debe. O sea, es la labor que menos me mola. O sea, porque es la que en realidad no es de ser músico, ¿no? Quiero decir, a ver, que tú la tienes que hacer, porque la hacemos. Pero es la labor, digamos, más odiosa. Sí. La labor comercial, pero, empresarial, que sí. también tiene la música, que también, evidentemente, todo al final es parte de la maquinaria para que las cosas lleguen a buen puerto. En cualquier caso, ya lo sabéis, disfrutar mucho de todo este proceso que estáis viviendo ahora, los cinco, no solamente vosotros dos, recuerdos al resto de banda, y volver pronto, ya lo sabéis, cuando queráis, cuando tengáis algo, ir dejándonoslo por aquí. De momento ya hemos tenido la suerte de hoy, en primicia, en Corrientes Circulares, empezar a descubrir, como medio de comunicación por primera vez, lo nuevo de Adesora, que llegará en 2013, sin nombre. De momento, dos temas, me quedo con este Eclipse Lunar y este Mi Mejor Momento. Muchísimas gracias, Chur, muchas gracias, Pablo, y el resto de Adesora, aunque sí, no estén aquí. Gracias por estar aquí, nos vemos pronto. Seguro que sí. Un abrazo, hasta pronto, chao. Bien, lo que aquí se ha planteado es cuánto es lo bastante borracho. Exacto. Y la respuesta es que depende de las células del cerebro. ¿Del cerebro? Así es, Hardy. Con cada vaso de licor que tomas, acabas con cientos de esas células. Pero eso no importa mucho porque tenemos billones. Primero mueren las de la tristeza. Así que estás sonriente. ¿Y contento? Luego mueren las del silencio y todo lo dices en voz alta, aunque no haya ninguna razón. Pero eso no importa, no importa, porque después mueren las de la estupidez y hablas con inteligencia. Sí. Y por último, las células de los recuerdos. Esas son difíciles de matar. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al reportero con las mejores ideas indies de la escena nacional. Ha sido idea de tu primo. ¿Perdona? Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. ¿Perdona? ¿A qué venía esto? Ideas indies, ideas musicales, ideas interesantes y festivales en vena. Empezamos con la sexta edición del SOS 4.8 de Murcia, que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo. Y esta semana han arrancado su cartel con dos grandes bandas, Justice en formato DJ set y The XX. The XX estarán presentando su reciente Coexist, del que ya te hemos hablado en este programa. Además, The XX son noticia porque acaban de lanzar una app gratuita disponible para dispositivos con iOS o Android, que incluye una portada interactiva del disco que reacciona con el movimiento, además de vídeos, fechas de su gira y letras de sus canciones. The XX Chain. Thank you. We used to get closer than this. Is it something you miss? We used to be closer than this. We used to be closer than this. We used to get closer than this. Is it something you miss? Lo que al principio era un rumor y se estuvo confirmando y desmintiendo, al final ha sido tristemente realidad. Cat Power cancela su gira europea. Cat Power volvió a la escena hace pocos meses con la publicación de Sun y desde entonces ha estado gravemente afectada por una enfermedad de la piel y las mucosas que la ha llevado a estar hospitalizada hasta en 8 ocasiones. Finalmente, el tour queda pospuesto hasta principios del año que viene, por tanto su presencia en Barcelona y Madrid en diciembre dentro de la programación del Primavera Club queda cancelada y sus responsables ya están trabajando en un sustituto. Cat Power Cherokee. Never knew love like this. The wind, moon, the momento. Bilbao BBK Live ha confirmado a las bandas que acompañarán a Depeche Mode en su próxima edición. Además de Tudor, Cinema Club, DeLorean y De Lorentos y LA, estarán Green Day, que son noticia por la aparición de su segundo álbum de la trilogía que están publicando 2 y la próxima aparición de 3. Desde esta semana se encuentra a la venta del abono de entradas para el festival con una oferta que durará muy poco. Green Day, Stray Heart. Queens of the Stone Age han dejado entrever en una foto de Instagram que para su próximo disco contará en la batería con Dave Grohl. En la foto aparece una mesa de mezclas y la pista de Dave's Drums como señal de que el líder de Foo Fighters está colaborando con ellos para el disco que saldrá en 2013. Foo Fighters se está tomando un descanso tal y como contamos aquí, y su líder ha colaborado con Queens of the Stone Age en otras ocasiones, por lo que no sorprende, aunque sí que nos agrada, esta noticia. Queens of the Stone Age, No One Knows. aquí viendo pasar el tiempo. Déjame, no te preocupes por nada. Yo me quedo un rato callado en silencio. Intento olvidarlo y exploto por dentro. Y ahora no sé, tampoco tú. Esta semana Low Cost Festival ha confirmado su primera banda internacional y esta banda no ha defraudado para nada y se une a las 5 bandas nacionales ya confirmadas. A Fangoria, Los Enemigos, Love for Lesbian, Lori Meyers y Dorian se une Two Door Cinema Club para la 5ª edición de este festival. El festival, que se celebrará en la ciudad deportiva Guillermo Amor, tal y como viene siendo habitual en sus últimas ediciones, será los días 26, 27 y 28 de julio. Two Door Cinema Club, Wake Up. Inside. Red Hot Chili Peppers anunciaron que irían estrenando hasta 18 nuevos sencillos entre septiembre de 2012 y marzo de 2013. Una nueva colección de canciones que da continuación a I'm With You de 2011 y de la que ya hemos escuchado Magpies on Fire, Victorian Masserine o Never Is a Long Time. Las nuevas canciones que han sonado esta semana son The Sunset Sleeps y Hometown Gypsy. Y nos quedamos con la country Hometown Gypsy de Red Hot Chili Peppers. Driving up the coast to find a version of the truth. I left the back door swinging like a dirty little sleuth. The truth is I've never felt half this alive. Now it's time to dance upon a grave called 45. Jacked up on some Kerouac and surely bulletproof. The girl who taught me what to do was missing her front tooth. Gentle as a storm inside your mental hell. I wanna find the answer, but I just can't find myself. I said so long to the way I played. The way I played inside of yesterday. And we always wanted more. Drunken sailors seeking their Geronimo. Instead they found the things that they really didn't want to know. I said so long to the way I played. The way I played inside of yesterday. Y los políticos alzarán la vista y gritarán: ¡sálvanos! Y yo susurraré: ¡no! Remember. Corrientes Circulares, Agenda. Comenzamos la agenda con Caléxico, que estarán hoy en el Teatro Capital de Madrid y el domingo en la Sala Apolo de Barcelona. Maga hoy en la Sala Le Club de Jaén, mañana en la Sala Planta Baja de Granada y el miércoles en la Sala Siroco de Madrid. Barry Brava esta noche en la Sala Bicool de Barcelona. Bigot estará hoy en la Sala Boca de Miranda de Ebro, mañana en la Sala Blackbird de Santander, el lunes en la Sala El Plata de Zaragoza, el miércoles en la Sala Berlín de Zamora y el jueves en la Sala Pícaro de Toledo. Saint-Étienne el miércoles y el jueves en el Teatro Lara de Madrid. Skank and Nancy esta noche en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Sidonie en acústico estarán hoy en el Teatro Cervantes de Valladolid y mañana en el Teatro Federico García Lorca de Getafe. The New Raymond mañana en la Sala Oboken de San Cugat y el jueves en la Sala El Sol de Madrid. Dinero y The Noises estarán hoy en la Sala Estéreo de Murcia y mañana en la Sala Estéreo de Alicante. Sebastián Tellier hoy en la Sala Polo de Barcelona y mañana en la Sala Boot de Madrid. Nayo Ninri estará el martes en el Teatro Lara de Madrid. Shala and the Strange Sounds el jueves en la Sala Music Box de Madrid. Izal hoy en la Sala El Bafle de Pamplona, mañana en la Sala M2 Club de Victoria y el jueves en el Pub Ecos de Zaragoza. We Are Standard mañana en la Sala Bikini de Barcelona. Mika P. Hinson el martes en el Teatro Principal de Donostia, el miércoles en la Sala Explosivo de Zaragoza y el jueves en la Sala Jimmy Jazz de Victoria. La Bien Querida en acústico mañana en el Auditori La Ateneo de Bañoles, Girona. The Way Pictures estarán en la Sala París 15 de Málaga y mañana en la Sala Malandar de Sevilla. Therapy presentando A Brief Crack of Light estarán el martes en la Sala Azquena de Bilbao y el jueves en la Sala Mondo de Vigo. Iván Ferreiro esta noche en la Sala El Círculo del Arte de Toledo y mañana en la Sala My Way de Valladolid. Ruido Blanco y Versos Rotos hoy en la Sala Estéreo de Alicante. Klaus and Kinski esta noche en el Teatro Circo de Murcia. Neumann el jueves en la Sala Guagua de Valencia. Montevideo Cosmen Adelaida mañana en la Sala Fanatic de Sevilla. Guadalupe Plata esta noche en la Sala La Iguana de Vigo. Corizonas estarán esta noche en la Sala Aftasi de Badajoz, mañana en la Sala Óxido de Guadalajara y el jueves en el Teatro Circo Price de Madrid. The Pains of Being Pure Are Here el martes en la Sala Be Cool de Barcelona y el jueves en la Sala López de Zaragoza. Secon esta noche en la Sala Guagua de Valencia, mañana en la Sala La Llotja de Elche y el jueves en la Sala Aftasi de Badajoz. Dry de Riva mañana en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Y para terminar nuestra agenda, el Festival Castañas y Buñuelos, que se celebra esta noche en el Matadero de Madrid y en el que podréis ver a Javier Amena, De Lorentes, Reina Republicana y Go Ibiza Go. ¡Estúpido elfo! ¡Casi me matas! Dobby no pretende nunca matar. Dobby solo mutila o hiere de gravedad. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras no olvides que puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es. Y cuando llega el nuevo día, me juras que Y ahora el equipazo de Corrientes Circulares a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Así. hoy nos despedimos con Méndez, que estos días presentan la nueva versión de su excelente tema Fantotec, esta vez acompañados de la deliciosa colaboración de Nayuan Henry. Fantotec, Méndez con Nayua. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Secret signs.